¿Se escucha bien? ¿Escucha bien mi voz? ¿Se escucha la música? Ojos, miramos a nuestro interior, vamos a conectar con nuestra respiración. Inhalas y exhalas. Inhala. Atención, dirígela a la respiración. Siente cómo el aire ingresa y sale por tus fosas nasales. Conecta con tu respiración, siéntela, obsérvala. Observa cómo el aire ingresa, llega a tus pulmones se expanden y se contraen. Atención, energía y enfoque en la palma de tus manos. La palma de tus manos. Si aparecen pensamientos distractores, siente, presente, ahora dirige tu atención en la zona

que te perdonas. Todos los días cometemos errores. Todos los días fallamos. ¿De qué te perdonas? Me perdono por... Y empieza a perdonarte. Me perdono por haber... este error. ¿Qué error cometiste? ¿Cómo te sientes por haber fallado, por haber cometido ese error? Observa en tu cuerpo emociones, sensaciones. Penetra en ellas. Con todo tu corazón, siente las emociones. Permítete sentirlas. Entra en ellas y siéntelas. La sensación de la culpa. Permítete sentirla, experimentarla. Solo siéntela. Me perdono por... Y siente tu emoción con todo tu ser. Cada átomo de tu cuerpo. Siente la emoción. Al penetrar en la sensación, la empiezas a agotar, a consumir. Se empieza a liberar. Siente la emoción. Permítete experimentarla. ¿Cómo te sientes habiendo cometido ese error? Decimos, amado Dios, hoy, bajo tu bendición, yo me perdono porque no lo supe hacer mejor. En serio, de verdad, yo no lo pude hacer mejor. Desde las memorias, desde el cuerpo dolor emocional que cargo, desde la información en mi subconsciente, no lo supe hacer mejor, pero me comprometo a mejorarme. La próxima vez lo haré mejor. Amado Dios, hoy me perdono porque tengo el derecho divino a cometer errores para aprender. De eso se trata la vida, de la evolución. Tenemos derechos divinos a cometer errores para aprender. Amado Dios, gracias a este error yo aprendí. ¿Qué aprendiste o qué estás aprendiendo? Gracias a este error, me estoy autoconociendo. Gracias a este error, hoy me estoy librando. Thank you. Me perdono porque me desconecté de mi poder. Me perdono porque me olvidé quién era. Me perdono porque no me supe amar. Me perdono porque no lo pude hacer mejor. Me perdono porque me he hecho daño a través de esta situación. Hoy limpio, transmuto, deshago, pulverizo cualquier memoria de dolor relacionado a esta experiencia. Hoy limpio, transmuto y deshago, pulverizo. Te doy el permiso, amado Dios, que limpies en mí las emociones negativas. Te doy el permiso, Dios, que purifiques mi mente para conectar cada vez más con la luz que hay en mi interior. Amado Dios, gracias, gracias, gracias. Sé que todo es perfecto, que todo es necesario, todo forma parte de tu plan divino para mi crecimiento. Aprovecharé todas las experiencias que me pongas enfrente para poder seguir creciendo en amor. Confío en tus planes, amado Dios. Sé que tú me sostienes y sé que tú me guías. Gracias, gracias, gracias. Lleva tu atención a tu corazón. Observa los latidos de tu corazón. ¿Qué es aquello que permite que tu corazón en este momento esté latiendo? Hay algo divino que le da vida a todo tu cuerpo, a cada órgano de tu cuerpo. Hay una energía que permite que en este momento puedas respirar, que tu corazón lata, que los pulmones funcionen, que cada órgano tenga vida. Es aquello que le da vida cuerpo. Y la respuesta es el espíritu que habita el cuerpo, que le da vida al cuerpo. ¿Y quién es el espíritu? ¿O qué es el espíritu? El espíritu es la esencia divina de Dios. El espíritu es el Hijo de Dios, imagen y semejanza. El espíritu vino de Dios, es una chispa de Dios, es el Hijo de Dios. El espíritu que habita el cuerpo soy yo. Yo soy el espíritu. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy misma energía de Dios. Esa es mi esencia divina. Yo soy un ser divino. No soy mis pensamientos. No soy el contenido de la mente. Por lo tanto, yo no soy la vergüenza, la culpa, el miedo, la ansiedad, la preocupación, la apatía. Yo no soy eso. Yo no soy la ira. Yo solo soy el Hijo de Dios, amor puro y perfecto, mente no condicionada. Yo soy la verdad que me hace libre. Yo soy el reino de los cielos. Yo soy el reino de los cielos. Siente a Dios dentro de ti. Ve a lo profundo de tu interior. Siente la luz divina. Siente a Dios en tu corazón. Dios habita en ti. Experiencia de vida. Gracias, gracias, gracias. Gracias porque hoy valoro todo lo que tengo en mi vida. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Amado Dios. Amado Dios. Dos respiraciones profundas. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Y ahora marcamos nuestras intenciones desde este nivel alto de energía. Visualízate rodeado por las experiencias que te gustaría experimentar. Visualízate en abundancia, abundancia de felicidad, abundancia de alegría, abundancia de paz. Visualízate viviendo una vida pacífica, una vida armónica, una vida feliz, una vida abundante, donde ha terminado el sufrimiento y ahora te sientes en paz. Visualízate en paz y desde esa paz tus emprendimientos florecieron, tus relaciones son muy satisfactorias. Tu cuerpo físico está saludable. Te sientes en paz en el mundo. Te sientes conectado a Dios. Y desde ahí, todo lo material ha llegado. Llegaron los viajes, el negocio, la salud, las relaciones. Todo llegó por añadidura, por tu crecimiento espiritual. Tienes abundancia de recursos, abundancia de amigos y abundancia de salud. Vives en un lugar bonito, te transportas de manera cómoda, viajas a donde siempre quisiste viajar. Vives la vida de tus sueños. Y le decimos a lo divino: divinidad, estas son mis intenciones. Si tú tienes otros planes para mí, me dispongo, Padre amado, a servirte con todo el amor de mí. Gracias, gracias, gracias. Está. Amén, amén, amén, amén. Y cuando así lo sientes, puedes ir regresando a este estado de conciencia. Te felicito por haber completado esta meditación, conectado con tu yo superior, con tu esencia divina, por recordar quién eres. Y esta meditación es una de las que hacemos todos los días a las 5 y 10 de la mañana. 5 y 10 de la mañana nos levantamos 150 personas, generamos un campo de energía bonito, amoroso, de conexión espiritual, y yo guío una meditación. Y todas las meditaciones no son las mismas. Hoy día puedo hablar del perdón, mañana de liberación emocional, otro día puede ser una meditación de ancestros, y así vamos rotando las meditaciones, de acuerdo a cómo yo me vaya sintiendo, ¿de acuerdo? Así que familia, si tú quieres formar parte de este club de meditación todos los días, 5 y 10 de la mañana, de lunes a domingo, además vas a recibir una clase virtual todos los días en vivo, vía Zoom, a las 7 y 30 de la noche, de sanación, espiritualidad y conciencia, y además vas a recibir una aula virtual, un acceso a una aula virtual con 200 horas de contenido. Todo esto por 3 soles 20 al día o 97 soles mensuales. Si quieres inscribirte y formar parte de esta comunidad y entrenarte de manera diaria, empezar con una meditación, terminar el día con una clase de sanación y reprogramación mental y todos los días tener acceso a un aula virtual y a un grupo de WhatsApp que te va a sostener en tu proceso, si tú quieres comprometerte a llevar a cabo este proceso, es una membresía mensual de 97 soles mensuales, ¿de acuerdo? Así que inscríbete acá, dale más información aquí abajito y con mucho gusto nosotros te vamos a poder asesorar para que puedas ser más parte de la comunidad. Éxitos y que Dios te bendiga.